estar presente acá para mí tiene, más allá de la formalidad de venir a un acto por una escuela que está bajo la dependencia de dirección que está a mi cargo, tiene que ver encontrarse con gente con la que uno tiene realmente mucho afecto y mucho aprecio. Y la verdad que hoy, 75 años, a 75 años de esta creación, uno se pone a pensar en qué modelo quería el país, que necesitaba el país en el año 1948. Porque a lo largo de todo este año, ya desde fines del año pasado, vengo recorriendo la provincia con distintas inauguraciones de 75 de celebraciones de 75 años, porque era un momento en el cual nuestro país requería un modelo que nos sacara solamente de un modelo agroexportador y empezar a ponerle valor a la producción de nuestra Argentina. Y así fue como nacieron las escuelas de artes y oficios, hoy devenidas en escuelas técnicas con toda la los cambios de nombres que tuvieron, ¿no? Y realmente en ese devenir de la historia, las escuelas técnicas se hicieron muy fuertes, y a partir de las escuelas técnicas también en esa época se generó la Universidad Obrera, que después se transformó en la Universidad Tecnológica Nacional, y así muchísimas acciones que tenían que ver con poder preparar a los argentinos que concurrían a las escuelas para el mundo del trabajo, para el mundo de la producción. Y la educación técnica, todos los que están acá, muchos alumnos, muchos exalumnos, saben que ha tenido un montón de historias en las cuales hubo momentos de mayor trascendencia y de mayor importancia y mayor inversión del Estado en la educación técnica, y momentos en los cuales, me acuerdo que en la época del 90 tuvimos que hacer una gran lucha para que las escuelas técnicas fueran reconocidas, y fue gracias al trabajo y a la unión y a lo que nos permitió mantenernos vivos como modalidad. Realmente esta mañana gris y fría, estar compartiéndola con toda la comunidad de la escuela técnica hace que realmente corra un calor interno. Pasamos momentos emotivos, pasamos momentos en el cual vemos la trascendencia de la escuela y la educación técnica, tanto a nivel local, yo digo que no es solamente a nivel local, sino también a nivel regional. ¿Y por qué no a nivel provincial? Ver a los de ayer y estar con los de hoy. Ver cómo en este momento se conjugan los tiempos del pasado y el presente. Y como bien dijo Mariano, ver a los estudiantes del hoy, que son nuestro futuro, como siempre decimos, que se están formando y eligieron la formación en la educación técnica. Y lo vemos año tras año. ¿Cuántos estudiantes de las escuelas primarias eligen formarse en las escuelas técnicas? ¿Es fácil? No, no es fácil. Porque tienen que rescindir mucho tiempo para poder estar en la escuela técnica. Porque no solamente tienen los contenidos básicos, sino que también tienen que participar de los trayectos formativos. Entonces, no es una educación secundaria, sino que es una educación secundaria técnica. Entonces, felicitarlos a cada uno de los estudiantes. Felicitarlos a los que están presentes, aquellos que vinieron a acompañar en el día de hoy. Nosotros siempre lo ponemos como ejemplo a nuestro querido Vasco, que tenemos mil historias, nosotros que somos de otro lugar, que queremos mucho Cañuelas, que respetamos, que tenemos acá a la querida intendenta y amiga personal Marisa, tienen la suerte de tener una intendenta de lujo. Nosotros hemos notado con el paso de los años cómo fue cambiando Cañuelas, cómo lo ha llevado. Y bueno, el día 13 no se equivoquen. Acompañen. Bueno, y una historia, Vasco querido, esto va para vos. Tenemos una historia. Nosotros veníamos en el tren y éramos más o menos de los... Desde ese momento a la mañana había 400 chicos. de los que veníamos 300 de Ezeiza, y teníamos la suerte de viajar con el Vasco, porque era nuestro director, nuestro profesor, nuestro vecino y nuestro amigo. Y una vez el tren en Vicente Casares se detuvo, se paró el tren, y para nosotros el Vasco era Superman, realmente era Superman. Entonces se paró el tren y bueno, quedamos todos chicos nosotros mirando, no sabíamos qué hacer, y nos hicieron bajar del tren. Entonces el Vasco se bajó con nosotros y lo miraba el que manejaba la chanchita en ese momento, el Fiat, no es como el tren de ahora, y le daba arranque el conductor, y tenía la luz prendida, entonces como cualquier auto cuando le da arranque la batería se iba consumiendo. Y el Vasco de abajo le gritaba, ¡apaga la luz! ¡Apaga la luz! Le decía. Entonces le dice el tipo enojado, abre la ventana y dice, ¡bueno, subí vos! ¿Y qué pasó? Subió el Vasco y lo puso en marcha. ¡Ah! Y esto es real lo que les cuento. Esto es real. Y como esa historia tenemos un montón y nos ha ido formando. Y somos las personas que somos gracias a todos ellos y gracias a esta querida escuela. No sé qué más agregar. Bueno, se enojan porque acá tenemos compañeros, como también decían, teníamos compañeros de Saladillo, Ruta 3, 6, entonces nos juntábamos cada uno con su idiosincrasia particular, con su problemática, con su historia de vida de cada pueblo, y había chicos que se quedaban en pensiones, no, desconozco cómo es la realidad ahora, lo que pasa es que ahora la comunicación, el viaje... Nada, y por último, lo que es. Hicimos. En aquel momento se hacía una misión frontera y nosotros éramos padrinos de una escuelita de frontera en el paraje Telina, en Bernardo Irigoyen, donde fuimos en un micro adquirido a pulmón por la institución, donde gastamos 50 litros de gasoil y 17 de aceite. Pero bueno, lo hicimos como pudimos, así llegamos. Para mí es un honor poder estar compartiendo con ustedes este emotivo homenaje, celebrando los 75 años de nuestra querida Escuela Industrial. Escuela Industrial que no solamente es muy importante para Cañuelas, sino para la región. Yo también, cuando estábamos descubriendo las placas, veíamos exalumnos de Ezeiza, Tristán Suárez, Monte Grande. La verdad que como cañolense es un orgullo contar con esta institución, cuna de profesionales que han dejado huella en Cañuelas. Y como decía Mariano, nuestra inspectora jefa, Cañuelas cuenta con un parque industrial que es el más importante de la provincia de Buenos Aires. Y es un orgullo recorrer esas empresas y ver estudiantes de nuestra escuela industrial que han sido formados en nuestra escuela industrial. Un parque industrial que genera en este momento más de 5.000 puestos de trabajo de forma directa e indirecta. Y que esta querida escuela industrial es clave para la formación y para el desarrollo de la industria en Cañuelas.